Noticias de último momento. Parece que el Judas encontró la solución para la gripe. Nos han anestesiado que levanten las manos. Nos han anestesiado que levanten las manos. Que esta noche la farmacia nos tomamos. Cuando andamos enfermos, medio resfriados. ¡Achis! Las manos, los anestesiados que levanten las manos, que están aquí la farmacia.